1470 AM. Regresamos con el catálogo de oro. Ya estamos de regreso con el catálogo de oro. There's a kind of hush. Esta es 1470 AM. Llegó para quedarse. We'll be right back.

dreams. I feel like I'm one. I feel like I'm one. De regreso con el catálogo de oro. Answers to my prayers. It's a new day for those good old dreams. One by one, it seems they're coming true. Here's a morning that my heart could see. Here's a morning that just had to come through. Same old stage, but what a change of scene. Like an old love song, oh, much too long. You hear it once again, and it carries you away. It's a new day for the good old dreams. One by one, it seems they come true. Con la música que llegó para quedarse. Joke. After the kicks, there's little old mixed up me. Trying to lose a dream that used to be. Look at me, I'm drinking again, drinking all over town. Yeah, I'm drinking again. Raza 1470, la estación que hace que la AM se vuelva a escuchar. Más importantes de la frontera norte, Tijuana y San Diego, San Diego y Tijuana, Raza 1470 AM, sin fronteras.

1450 AM. Hay un lugar especial con la música que llegó para quedarse. que llegó para quedarse. Regreso con el catálogo de oro.

sapore dell'estate, sapore di sole. Bambina, bambina, sulla spiaggia questa sera, siamo soli con il mare, io solo con te. Hay un lugar especial con la música que llegó para quedarse. AM, la radio de ayer y hoy de la gran cadena Raza.